Bienvenido, bienvenida a Historias del Campo de la Verdad. Hoy el abuelo Paco nos comparte relatos de su barrio, un lugar lleno de vida, historia y recuerdos que siguen vivos en sus calles. Silencio y a aprender. Esta primera historia de lo que trata es de cómo el Colegio Aderramán, que fue construido como colegio de monjas, pues pasó a convertirse en un colegio público como lo es ahora mismo, en estos momentos. Así que la historia esta sucede en el 1978. En este momento, en septiembre de este año, el cerro del Campo de la Verdad está en pie de guerra. Una flotilla de autobuses llenos de niñas perfectamente uniformadas con sus correspondientes monjas está estacionado en la calle Isen. Hay muchos vecinos que ocupan la calle y no permiten bajar de los autobuses a las niñas ni a las monjas. Los ánimos están revueltos. Gritan constantemente: ¡el colegio para el barrio! Aquel año, el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, hoy Banco BBK, Caja Sur, había terminado la obra de construcción de un colegio de categoría, un colegio de 5 estrellas, en la calle Isen, esquina con Aceras del Río. Un colegio con unas instalaciones de lujo para aquella época. Pues tenía este colegio lo que no tenía ningún colegio de esta época. Pues tenía, por ejemplo, gimnasio, laboratorio, biblioteca, aula de música. Extraordinario, vamos, una cosa de ensueño. Una imagen era exterior que llamaba también la atención por la arquitectura, ¿no? Su destino, por supuesto, no era para los niños del barrio. Se trataba de un centro privado para trasladar el colegio de monjas de la Milagrosa, situado en la calle Gondomar. La primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué un banco construye un colegio en el cerro para la Milagrosa? Pues la respuesta, no hace falta ser muy listo para pensar que la Caja Monte de Piedad, Caja de Ahorros de Córdoba, por mucho Monte de Piedad que fuera, no construyó el colegio de 5 estrellas como una obra piadosa a favor de las monjas. La verdad es que encerraba una operación de especulación urbana. El banco se quedaba a cambio con un enorme edificio en pleno centro de Córdoba, donde proyectaba construir cientos de pisos de lujo. Redondo, ¿no? Una especulación de libro. ¿Por qué se moviliza el cerro, el barrio del cerro del Campo de la Verdad, y reivindica el colegio para el barrio? Pues la actitud combativa y reivindicativa de los vecinos no se debió, desde luego, a un ataque de envidia. Fue una reacción justa porque el barrio se acababa de quedar sin su único colegio que tenía en la zona. El colegio de San Álvaro acababa de ser cerrado por declararse en ruina. O sea que había 600 niños que se quedaban en la calle. Y vienen las mojitas con las niñas. Los autobuses llenos de niñas, perfectamente uniformadas, con sus correspondientes monjas de la Milagrosa, volvieron al día siguiente y los siguientes, y se encontraron cada vez con más vecinos, cada vez más furiosos y repitiendo cada vez más fuerte: el colegio para el barrio. Y las monjas terminaron pensando que tal vez no era buena idea trasladarse a un barrio tan aguerrido, un barrio que más bien les daba miedo. Por otra parte, el asunto, con tantos jaleos, pues lógicamente tuvo su correspondiente trascendencia en la prensa, por el follón que se armaba durante varios días. Ya la prensa terminó pues dando, informando de esto. Pues ¿qué ocurrió? Pues que llegó a oídos de los herederos del marqués, que había donado a las monjas el edificio de la calle Gondomar para colegio de niñas. Y exigieron, los herederos, y exigieron la devolución del edificio si no se cumplía la benéfica voluntad de su antepasado. Y claro, la burbuja inmobiliaria estalló de repente. Resultado fue que el Monte de Piedad, vendió el colegio de 5 estrellas al Ministerio de Educación a un precio razonable. No lo dio de balde, ¿eh? Lo vendió a un buen precio. Y el barrio tuvo un justo premio a su lucha, un colegio público al que llamaron Aterramán. Y esto yo lo he contado y lo he escrito porque me han llegado noticias de que hay padres que viven en el barrio, incluso muy cerca del colegio, que han rechazado que sus hijos vengan al colegio, a este colegio, porque ya se sabe, la gente habla, otros hablan sin saber, otros hablan lo que otros hablan, hay muchos gitanos, muchos peligros, total, que la gente al final no sabe lo que tiene que saber. Y esto lo cuento para eso, para que esta gente sepa lo que costó conseguir este colegio. Cuando se lucha y la gente se une para conquistar algo, pues la verdad es que es una gozada ver que tiene fruto. No siempre tiene fruto, pero en esta ocasión el fruto fue extraordinario. Así que para esto cuento la historia, a mis nietos, para que conozcan la verdad sobre las cosas. Así termina otro capítulo del Abuelo Paco, con una historia que nos hace recordar de dónde venimos. Nos vemos en el siguiente episodio. Este programa está subvencionado por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Córdoba.